Dice, corría un río simpático al pie de una alta colina y en sus aguas cristalinas jugueteaban los acuáticos. Ahí el brícaro aromático, las florestas engalanas, la fresca brisa lozana mecía los verdes sauces y en las caletas de un cauce oí cantar una rana. Mil pajarillos armónicos con plumas de tornasol le tributaban al fol sus loores filarmónicos. Con un arte arquitectónico divisaba un campanario, los 18 secundarios cruzaban el cielo azul y se paseaba un huemul en un lago solitario. Dentro de un jardín fisiológico me emocioné de un pánico de ver algunos titánicos de un aspecto mitológico. Encontré más grato y lógico ir a pasear a la mar esa noche al aclarar en aquella playa amena, oí cantar la sirena y yo la quise enjaular. Se alzaban frondosos álamos en aquel país de trópico y unos gigantes del trópico seguían en pos del tálamo. Sobre tupíos escálamos cantaban pájaros varios que formaban un acuario todas las aves inclusas y yo tomé una lechuza creyendo que era canario.